Clase del 10 del 11 de 1972. Solemne, solemne y única. Y que, como alguien ha dicho, ¿qué es lo que se necesita en una hora como esta? Un cambio en la esperanza. Un cambio en la esperanza. Ha vivido nuestro pueblo, sobre todo sus dirigentes, que son siempre los más responsables en la vida de un pueblo, de esperanzas demasiado humanas. La idea de la democracia, la idea de la libertad, la idea del progreso, la idea del desarrollo, son las ideas que han dominado la mentalidad y dominan la mentalidad de los argentinos. Y a partir de Caseros hasta el día de hoy, nosotros hemos producido una sustitución dialéctica que ha traído estos frutos podridos que estamos viviendo hoy. Esa sustitución fue reemplazar el sentido y el alcance y la trascendencia de la soberanía política de la nación conquistada por las armas en una guerra justa y defendida con verdadero denuedo en el tiempo de la Confederación Argentina que presidió Juan Manuel de Rosas. Nosotros sustituimos el significado de la soberanía política, que es la realidad primera en la existencia temporal de las naciones, la sustituimos por la ficción, por el falso dogma de la soberanía popular. Y cuando se hizo en forma completamente convencional, una pequeña minoría de ideólogos liberales y masones simplemente transcribieron la Constitución de Estados Unidos y la implantaron en el país, lo organizaron en función de la soberanía popular. La soberanía popular empieza por ser una ficción de soberanía, porque la soberanía es una cosa que no puede ser virtual. La soberanía es un acto. La soberanía es el señorío efectivo que se tiene sobre las cosas, que uno tiene sobre sí mismo, es la autoridad que uno tiene sobre sí mismo, que tiene sobre las cosas que le pertenecen. La soberanía política es la autoridad, el señorío, sobre todo lo propio de una nación, cuyos responsables poseen la efectividad de ese señorío y lo ejercen para servir al bien común. Cualquier persona de sentido común comprende que si yo no tengo el ejercicio efectivo de la soberanía política, yo, gobernante, no puedo de ninguna manera servir al bien común de mi pueblo. No puedo. Si yo estoy en una dependencia, sea ideológica o financiera, o las dos a la vez, o política o militar, de un poder extranjero, yo no puedo servir al bien común de mi nación, no. No puedo tampoco realizar la máxima misión del poder político, que por eso se llama el soberano, que es la justicia distributiva. No puedo, no puedo darle a cada uno la participación que le corresponde en el bien común de acuerdo a su dignidad, a su merecimiento, al lugar que ocupa dentro del común. La soberanía popular es una ficción de soberanía, porque ese soberano que es el pueblo, que es la multitud, así considerada en conjunto, numéricamente, materialmente, que es la causa material, la menor de todas las causas, para explicar el ente político, el ente nacional y político, esa multitud como tal no puede ejercitar la soberanía, por lo tanto no puede ser titular de ella. Porque uno se da cuenta que la titularidad es indivisible del ejercicio cuando se trata de la soberanía. El soberano es alguien que puede ejercer la soberanía política como poder de decisión, como poder de legislar, como poder de juzgar. Ninguna de estas tres funciones primordiales del ejercicio de la soberanía política puede realizar ese presunto soberano que sería el pueblo como multitud, como número. Tampoco lo más que puede hacer, lo más que puede hacer la multitud es elegir, es designar, en aquellos casos que se adopta, como en principio se adoptó al organizarse el país, el régimen del sufragio universal, que es además un régimen antinatural e inmoral, intrínsecamente inmoral, porque reduce a todos los ciudadanos a un uno indiferente. Y los votos se suman y se cuentan, no se pesan. De manera que el voto de una prostituta vale igual que el de una mujer virtuosa. El voto de un felón, de un canalla, vale igual que el voto de un hombre sabio y virtuoso. Este procedimiento antinatural no puede de ninguna manera conducir a los mejores al ejercicio del poder. Y precisamente por eso, lo que se asegura con este sistema, sea que se lo aplique o que se haga fraude o que se haga de cualquier manera, nosotros vivimos fraudulentamente dentro del sistema hasta el año 1916, el primer ensayo de respeto a esa soberanía popular fue el que llegó a Irigoyen al gobierno. El segundo fue el de Perón. El tercero parece que está en trámite. Y en realidad, este sistema tiene como, digamos así, asegura la consagración de la incapacidad y de la irresponsabilidad. El gobierno de los incapaces y de los irresponsables. Se comprende que viviendo en una época en la cual el poder del dinero, el poder internacional del dinero, denunciado, cuya existencia ha denunciado la Iglesia desde la encíclica 40º año de Pío XI, desde ese momento, ese poder necesita de los gobiernos estos surgidos de la soberanía popular, porque son los gobiernos que se prestan a la mediatización total del poder político al poder internacional. Y por eso nosotros estamos asistiendo a la entrega sistemática del patrimonio de la nación. Y observen una cosa notable, como se puede ver en la experiencia desde el año 30 hasta la fecha, cuando incluso se produce una reacción militar contra el gobierno legal, esa reacción militar se mantiene en una total adhesión al sistema. Y todo el objetivo de la política de ese gobierno de facto es llegar al gobierno que sea una expresión de la soberanía popular, es decir, de la omnipotencia del número, o del juego libre de los partidos o cualquiera de las denominaciones que se usan en nuestro tiempo. ¿Qué pasó en 1955? Se produce una reacción que fue un verdadero milagro que pudiera triunfar, que fue en realidad obra de Dios, obra sobrenatural, obra de Cristo, agredido de la manera más miserable y ruin que se pueda pensar, y abandonado Cristo por los cristianos, apenas triunfante la revolución libertadora. Los católicos no reclamaron los derechos de Cristo. Desde el primer momento Cristo fue abandonado. Cristo estuvo en la cruz sobre la V de los aviones. E inmediatamente del triunfo de Leonardi, Cristo desaparece. Y los primeros en no reclamar los derechos de Cristo fueron los cristianos, que aceptaron pasivamente que la masonería continuara rigiendo al país, con un cambio simplemente de miembros de esa logia. En vez del almirante Pesek, aparecerán el señor Buzo, por ejemplo, para poner un ejemplo. Pero la continuidad siguió. Nosotros lo denunciamos apenas se produjo el triunfo de esa revolución. Yo escribí un folleto precisamente que se titula así: La continuidad masónica y comunista del peronismo en la revolución del 16 de septiembre. Para que ustedes tengan una idea de a dónde tenía que conducir necesariamente esa falsificación del significado de la revolución contra Perón. El hecho de querer, imagínense, combatir un efecto afirmando la causa. Cuando se eliminó a Perón, se eliminó al gobernante más popular de la historia argentina. A la expresión más pura que ha existido y existe en la historia argentina de la soberanía popular o de la omnipotencia del número. Y sin embargo, los vencedores, los que lo eliminaron, invocaron como principio para justificar la eliminación de Perón la sagrada voluntad popular. Y a partir de 1955, la educación oficial del oficial argentino que había contribuido con su decisión a eliminar ese gobierno subversivo, corruptor, depredador de la nación, fueron educados y son educados en todas sus escuelas, desde el colegio militar a la escuela superior de guerra y en todos los institutos militares, con alguna excepción en este momento, de la escuela de aviación militar, son educados en la idea de que el soldado es el brazo armado de la democracia, es el servidor de la soberanía popular, es el instrumento de la voluntad del pueblo. Ustedes se dan cuenta cómo se entra en lo que se llama la dialéctica. La dialéctica es la lógica de la contradicción. Hay una lógica que es la del sentido común y que es la de la buena filosofía, que es la lógica de la identidad, que si se basa en este principio A es A, y A no puede ser A y no A al mismo tiempo. Una cosa es la que es, cada cosa es la que es. Y entonces cuando yo razono acerca de algo, todo a lo largo del discurso yo tengo que permanecer en esa identidad. Lo mismo que afirmo en el principio, en base a la identidad, tiene que estar en el final, en la conclusión. Eso es el razonamiento coherente, concluyente, que obra según una derivación necesaria, respetando la identidad. Porque si yo estoy hablando del agua, el ser del agua, tiene que estar presente el mismo, desde que yo comienzo a hablar hasta que yo termino. Y todas mis afirmaciones, y todas mis distinciones, y todas las relaciones que yo establezca, tienen que estar en la identidad del mismo ser, desde el principio hasta el fin. Podríamos decir que el pensamiento, cuando razona, va siempre de lo mismo a lo mismo. Va siempre del mismo ser al mismo ser. Solo que a medida que va avanzando en el conocimiento, va avanzando en la diferenciación de lo mismo. No es lo mismo un conocimiento global de una cosa que un conocimiento diferenciado y distinguido. Conocer es distinguir y jerarquizar. Entender las cosas es estar siempre delante de lo mismo, pero conociéndolo en toda la riqueza de sus distinciones, de sus partes constitutivas, del lugar que cada una de ellas tiene. Cuando los griegos definieron al hombre como animal racional, esa definición que dice la esencia del hombre no será modificada nunca. Lo que hace el hombre es profundizar en el conocimiento de esa esencia, de esa naturaleza animal y racional que es propia del hombre. Y el hombre es un ser inmutable como hombre. La esencia es como lo eterno del hombre, siempre la misma. Ahora observen ustedes cómo se procede dialécticamente en el plano político. Vayamos, es decir, no según la lógica real de la identidad, que tiene su punto de partida y apoyo de esencia, sino en base a una lógica de la apariencia, sin ser. De la apariencia sincera, que se mueve en el plano de lo puramente accidental y que se nutre de la contradicción. Y la mentalidad se forma en la contradicción. Y los esquemas que se construyen son de tal modo fijos e inmóviles que el hombre queda clavado en eso y no puede salir de allí. Observen ustedes la infinita necedad, la infinita estulticia que se necesita para que un movimiento político, una reacción militar contra un gobierno popular, auténticamente popular, expresión real de la mayoría del país en el momento en que es eliminado, se haga en nombre de esa voluntad popular. Uno ve claramente la infinita estulticia de estos hombres que siguen invocando la democracia que es Perón, la voluntad popular que es Perón, la soberanía popular que es Perón. Entonces uno comprende que cuando todo un cuadro de oficiales y de jefes de las Fuerzas Armadas está siendo conformado a esa mentalidad, pierde todo sentido de la realidad, todo sentido del ser, todo sentido de su misión, todo significado. Y esto es lo que ha sucedido en el país. Fíjense, nosotros, un grupo de personas que nos reunimos acá, es decir, se han ido renovando, pero quedan algunos del año 1946 hasta la fecha, porque cuando yo fui despojado por orden de Perón de mi hacienda, de mi carrera, de mi fama, cuando ocurrió todo eso, yo no tuve más remedio que ponerlo a enseñar aquí en mi casa. Y cuando en época de Perón pudimos sacar un periódico que duró muy poco, que se llamaba Vita Militar, porque al producirse la revolución del 51, de Meléndez ya no se pudo sacar más nada. Pero producida la Revolución Libertadora, el grupo de mis alumnos de entonces fundó este periódico que se llama Combate, que duró 10 años, hasta 1965. En este periódico colaboraba, entre otros, uno de los colaboradores más importantes que tuvo en los primeros tiempos, prácticamente hasta su enfermedad final, fue Martínez Subiría, Hugo Guasa. Y en el número 5 de Combate, publicado el 9 de febrero de 1956, piensen ustedes, de 1956, Hugo Guasa escribió este editorial que se titula Frutos podridos de la democracia. Frutos podridos de la democracia. Y dice así: estamos viendo nacer y crecer y hasta ganar revoluciones a ese difunto que ha resultado al conjuro de la palabra victoriosa del general Lonardi. No hay vencedores ni vencidos. Ellos, los vencidos en las urnas en 1946, se refiere al grupo de los elementos democráticos de los partidos radicales, socialistas, demócratas, progresistas, demócratas cristianos, que integraron ya en el gobierno de Lonardi una cosa que se llamó la Junta Consultiva y que pretendía ser la expresión del soberano. Es decir, esa Junta Consultiva pretendía ser la expresión de la voluntad del pueblo, de la soberanía popular, que seguía siendo Juan Domingo. Y entonces ellos actuaban y gobernaban como si ellos fueran los intérpretes de esa voluntad popular. Dice: ellos se han levantado del sepulcro y se creen ahora los vencedores del 16 de septiembre de 1955 y pretenden gobernar al gobierno que surgió de la revolución y para hacer olvidar los aviones y los cañones con que Lonardi abatió la tiranía, hacen una exposición de sus armas, discursos, panfletos, reportajes, más o menos clandestinos. Palabras. La carbonada criolla que formaron en 1945 socialistas, radicales, comunistas, masones, judíos y demócratas progresistas, dice, se han aumentado ahora con algunos cristianos aguachentos, rebautizados con motes políticos y algún cura de probable ascendencia semita que está saliéndose de la vaina por caer en eso que Pío IX llamó herejía de las herejías y Pío X excomulgó terminantemente el catolicismo liberal. Lo que no cabe en la carbonara criolla es el catolicismo sin aditamiento, el que se echó a las calles de Córdoba a pelear, no a hacer discursos, el que marcó sus fusiles y sus aviones y sus cañones y todas las paredes de la gran ciudad con el signo de Cristo vencedor, la cruz sobre la V de la victoria. Quienes quieren hacernos olvidar de eso, que es la verdad, y reemplazar la historia por la patraña. Los salidos del sepulcro de 1946 no esperan nada de Cristo vencedor, todo lo esperan de la democracia, del pueblo, del amor libre. Por eso mantienen las leyes peronistas del divorcio, de los hijos adulterinos, de la enseñanza laica. Para asegurarse el gobierno futuro, aunque después de las elecciones tengan que andar a cintarazos para repartirse los pedazos del queso, no tienen escrúpulos en hacerle el amor a otro cadáver que huele peor que ellos, porque es muerto reciente el peronismo. Le cambiarán nombre y se aliarán con él. No sea que les gane las elecciones y juegan limpio. Por los frutos se conoce el árbol. Ya la nación argentina conoce de amarga experiencia lo que es la democracia practicada por espectros que nacen de las urnas. La historia está fresca todavía. Las elecciones más intachables que se han realizado en el país bajo el signo de la democracia, con sus infinitas siglas, disfraces y caretas, la ganó el tirano, porque engañó mejor al pobre pueblo dispuesto siempre a creer en los que se arrodillan a sus plantas y les prometen mucho pan y mucho circo, y nada de fatiga para ganarlo. La historia más grande, el histrión más grande que han visto el mundo en 6.000 años, el que juraba que vivía con 300 pesos mensuales y que por economía viajaba en un Chevrolet viejo y cachuzo, después de saquear a la nación a medias con sus testaferros, es hoy el hombre más rico del mundo. Y aunque ha sido el más cobarde y corrompido personaje de la historia argentina, conserva tantos votos en este pueblo engañado que todavía les va a dar un susto. ¿Quién puede discutir que ese huevo lo puso la democracia en la más legítima de las elecciones y que la misma madre puede ponernos otro huevo? Estos espectros que ahora se juntan bajo el signo de la escuadra y el compás y andan buscando atraerse los sufragios del neoperonismo resucitado, han cambiado de nombre, pero no de mentira. Hay que confesar que han mejorado de táctica y no exigen a sus afiliados que se hagan masones públicamente, al contrario, los prefieren acristianados, y hasta son capaces de aceptar como capellanes a alguno de esos juristas trashumantes que andan de Herodes a Pilato, que han olvidado el latín y en sus esfuerzos por aprender el hebreo se han quedado en el iris, que es más democrático. Pero ellos, los que cortan el bacalao, son masones, son ateos, son aprendices de comunistas con distintos epitafios. Han cambiado de nombre, es verdad, porque han cambiado el lado de la barricada donde ahora quieren combatir. Como dice Dante, cambia de nombre porque cambia de lado, pero no cambia el ser. Ay de los pueblos que reniegan de Cristo, los frutos de su democracia se caen verdes y se pudren al pie de un árbol herido de muerte por la mano del Señor. Yo les podría leer 50, 100 artículos a lo largo de los 10 años que salió este periódico. Este fue el lenguaje desde los primeros números, anunciar precisamente y denunciar esta contradicción flagrante de combatir un efecto proclamando la causa que conduce a ese efecto. Esto es la dialéctica, esa dialéctica de la ideología populista que nosotros hemos denunciado en el último librito sobre el nacionalismo argentino. Este es el verdadero proceso que conduce a estos frutos podridos que estamos viviendo. Si hay una cosa que no tenía sentido, que no podía tenerlo, que tenía que llevarnos a donde estamos en este momento, era justamente eso: seguir pretendiendo conducir el país dentro de ese régimen que ha sido el régimen de la negación y de la traición y de la entrega de su ser y de su patrimonio. Y volvemos siempre, como vuelve el perro de la escritura al mismo vómito, porque vivimos siempre mediatizados por los mismos poderes internacionales. Esto es lo que explica que los jefes de hoy, los jefes militares de hoy, que son los oficiales que ayer combatieron al tirano, que son los oficiales de ayer que tuvieron que ametrallar a las multitudes, que son los oficiales de ayer que fusilaron a los peronistas que se levantaron el 9 de junio de 1956, se apresten en el día de hoy a recibir y custodiar, al menos es la palabra del jefe máximo, que pertenece a ese grupo, se apresten a recibir al mismo hombre que no solamente echaron, sino que degradaron. Yo pregunto, ¿qué queda del honor militar? ¿Cuál es el sentido del honor militar? Yo no entiendo, soy civil nada más. Soy un modesto profesor de filosofía, pero en 1945, cuando todo el mundo se entregaba, como lo hará en el día de hoy, y tal vez 100 veces más que entonces, a la idolatría de ese hombre corrompido y corrupto, yo al menos, llegado el momento en que a uno no le queda más remedio, perdí mi carrera, mi hacienda, mi carrera que la había hecho entera antes de 1943, porque yo en el año 1940 ya era profesor secundario, superior y universitario, rigiendo los enemigos la universidad de entonces. Me quitaron mi carrera, me quitaron mi hacienda, me quitaron la fama hasta el día de hoy. Y tuvo que pagar mi familia las consecuencias a lo largo de 20 años de destierro. Y me lo aguanté, por eso hablo, porque tengo autoridad. Y era un modesto civil, a quien no pasaban a retiro, sino que desde el momento que me intervinieron en el instituto ya no di más un peso. Y cuando el padre Castellani, condolido de nuestra situación, me buscó una cátedra en un colegio religioso de los tantos superiores que me frecuentaban con una asiduidad extraordinaria cuando yo estaba en función, y le pedía una cátedra para mí, le decía, lo haríamos, pero, en fin, el poderoso se va a enojar. Por lo tanto, no lo podemos ayudar. Y vino un día y me entregó a mi hija, que tenía 5 años, le entregó un billete de lotería. Y le dijo, mira, pónenselo a los pies de la Virgen, porque si no es por este lado, tu padre está listo. Y tenía razón. He podido sobrevivir. Pero por lo mismo que yo he vivido todo esto, y que soy un testigo y un actor, y que lo he sufrido todo, cuando llega un momento como este, lo que siento es un infinito dolor ante la cobardía, ante la pasividad, ante la resignación de los responsables. No lo puedo soportar. Le decía a un alumno ayer de mi instituto, que conoce, claro está, las ideas del mundo, que las proclama ahora más que nunca, que es el deber elemental. Y bueno, ¿y qué le puede pasar? Y le digo, ¿y qué me puede pasar que no me vaya a pasar lo mismo? Si la neumonitis que tuve en octubre hubiera sido una neumonía franca, a mis años a lo mejor ya no estaría yo conversando con usted. ¿Qué me puede pasar que no me vaya a pasar lo mismo? Que no me vaya a pasar lo mismo. Con Perón o sin Perón. Este es el problema. Esto ya no es un momento de discusiones, ni de conversaciones, ni de conspiraciones. Este es el momento de la conciencia. El hombre tiene que asumir conciencia de su responsabilidad. E incluso el cuidado de los suyos, el cuidado de la seguridad material y moral de los suyos y de la patria, depende de que sea capaz de una decisión. Porque cualquiera lo contrente, las Fuerzas Armadas desaparecen. Moralmente se destruyen a sí mismos. Se destruyen a sí mismos. Y físicamente van a ser arrasadas y sustituidas por otras Fuerzas Armadas. Y es justo que ocurra eso. Porque ellos están haciendo una cosa inaudita. Inconcebible, inconcebible. No hay, al menos yo no encuentro, ninguna justificación posible a este consentimiento, a este conformismo, a esta resignación, a todo esto que está ocurriendo, a este juego siniestro que se está desarrollando ante nuestros ojos y que nos va a llevar a una tragedia. Porque además, detrás de las multitudes, detrás de la CGT, detrás de las multitudes hoy universitarias que están dentro de ese peronismo como no estaban en 1945. Hay un ejército subversivo, hay un ejército de activistas que está actuando desde hace varios años, y ese ejército es el que en definitiva va a mover, exasperar, exaltar a esas masas. Los hombres pueden ser personalmente buenas personas aunque tengan las peores ideas, pueden ser hombres de trabajo, hombres pacíficos, pero uno ve lo que pasa en una cancha de fútbol con una hinchada cualquiera, se convierten en un momento en criminales feroces. Calculen ustedes estas masas que viven en esta idolatría, activadas, movidas por un ejército de activistas, que eso sí, reconozcámoslo, son los únicos hombres decididos que aparecen hoy en la patria. Al menos son hombres decididos, decididos a los mayores crímenes, pero en alguna medida arriesgan sus pellejos, decididos a llegar a la justicia a través de las mayores injusticias. Porque eso es la dialéctica también. Ahí tienen otra forma de la dialéctica, de la lógica, de la contradicción que se adueña de las mentes. Y no de la mente de los negados, de los comunes, de los ignorantes, sino de los ilustrados, de los universitarios. La dialéctica que te lleva a razonar que por el camino de la injusticia llegas a la justicia, que por el camino del crimen llegás a la paz, que por el camino de la violencia y del asesinato llegás al idilio universal. En la misma forma que la mente se, digamos así, se confunde y se subvierte en la dialéctica populista, y que te lleva, que lleva a un cuadro de oficiales, que lleva un ejército a derrocar a un gobierno que es la expresión pura de la voluntad popular y que invoca para justificar su acto esa misma voluntad popular, esa misma mentalidad que vive de la contradicción, es la que se ha adueñado de la mentalidad del terrorista. El terrorista es uno que piensa, que está, digamos así, que es un enamorado, que es un desesperado de la justicia, y no vacila para llegar a la justicia en cometer las más brutales injusticias, los crímenes más horrendos, más cobardes, más alevosos, más traidores. Uno podría decir, pero ¿cómo es posible caer en esa contradicción? Esa es la mentalidad dominante en cualquier terreno, esa es la mentalidad que domina. El mismo criterio uno toma, por ejemplo, escritos de hombres que son hombres que han desarrollado una tarea constructiva, una obra, por ejemplo, en el revisionismo histórico indiscutible, como el caso de los Irasusta. Y fíjense ustedes en estos cuadernos de política que lleva el nombre de Rodolfo Irasusta, el hermano mayor ya muerto. En el epígrafe, ¿cuál es la definición de eso? Van a ver ustedes aparecer otra vez la dialéctica, o sea, la lógica de la contradicción. Es evidente, dice él, empieza diciendo esto, que en la jerarquía de la sociedad el espíritu está por encima, que el espíritu es lo primero y está en primer lugar. Pero nadie duda que las actividades materiales que están en el tercero o cuarto lugar ocupan el primero cuando se trata de vivir. ¿En qué queda? ¿Lo espiritual es primero o es primero lo material? Primero es vegetar y después pensar. Si usted me habla de una prioridad cronológica, temporal, le admito. Pero por el hecho de que usted viva bien y viva bien nutrido, no significa que usted va a pensar bien, ni siquiera que va a pensar. que va a saber pensar. El ser un espléndido animal no le garantiza a usted que va a ser capaz de pensar, y menos de ser dueño de un pensamiento libre. Puede ser una bestia, que es lo más probable. Por eso decía Santo Tomás que la finura del pensamiento coincidía con cuerpos delicados. Como yo no pertenezco a esa condición, puedo decirlo así, sin que se piense que estoy haciendo un alarde personal, porque he sido más bien robusto. Dice, sigamos adelante. Y el espíritu no marcha si el cuerpo no se alimenta. Es una verdad, es perogrullo. Si usted está muerto de hambre, evidentemente no puede pensar. Si a usted le dan un garrotazo en la cabeza, pierde la conciencia. Lo cual no quiere decir que la conciencia sea una dependencia del cerebro. El cerebro será su instrumento corporal. La prueba está que a veces se produce una lesión cerebral, una hemorragia, y usted pierde la memoria. Se reduce la hemorragia y usted la recupera. Quiere decir que la mantuvo todo el tiempo, es en que no la podía ejercitar. Si no, no habría reaparecido. Sostengo, señores, que un país no será nunca grande mientras piense primero en ser rector de la inteligencia antes en que ser próspero. También puede ser una factoría próspera. Cualquier persona lo comprende. Este es un materialismo crudo, grosero. Y además contradictorio, porque por un lado habla de la jerarquía de los valores superiores y luego los media exacto a los valores materiales. Sigamos adelante. La prosperidad, dice, acreditará por sí misma la inteligencia, la jerarquía, la superioridad y la dirección. Con este criterio, Norteamérica sería el país más fabuloso de la Tierra por la vida del espíritu y de la inteligencia. Porque nadie va a discutir que es el país más próspero del mundo. ¿Qué país de los que han tenido un valor y que tienen un significado universal por las obras del espíritu en el mundo ha sido tan próspero como Estados Unidos de Norteamérica? La Rusia, cuando no era tan próspera como ahora, cuando era la Rusia de los zares del siglo pasado, tuvo un siglo de oro que le da a Rusia un rango universal al lado de las grandes naciones y de los grandes momentos de la más alta cultura en Occidente. Porque un país que ha tenido la música, la danza, la novela, la poesía de la Rusia del siglo pasado está al lado de las más grandes naciones en cuanto a ejemplaridad y trascendencia y valor ecuménico. Dostoyevsky, solamente usted nombrando a Shakespeare, nombrando a Dante o a Cervantes, está nombrando los padres de un Dostoyevsky. Y hasta hoy, la Rusia soviética, cuando tiene que exhibir algo grande, tiene que apelar al ballet de Tchaikovsky. Y tiene que reproducir las creaciones de esa Rusia que, según parece, era tan opresora, y era tan oscura, y era tan agraviante para la dignidad del hombre que la personalidad no podía florecer. Y ellos se nutren de aquella grandeza. Porque cualquier persona de sentido común sabe que la prosperidad no es garantía de la excelencia de la vida espiritual. Lo cual no quiere decir que si se puede vivir bien, haya que vivir bien en el orden del bienestar. Nadie lo rechaza. Dice, si no nos ocupamos de lo material, menos podremos ocuparnos de las actividades desinteresadas. Porque esas actividades desinteresadas del espíritu dependen en absoluto de la prosperidad. La pobreza aquí no camina, che. Y el ideal de pobreza parece que es incompatible con la vida del espíritu. ¿Qué sería si esto fuera verdad? ¿Cómo habría que ver a los grandes santos? Que no fueron en general modelos de prosperidad material. Y muchos de ellos vivieron mortificando hasta los apetitos más naturales. en un ascetismo radical y profundo. Ustedes comprenden, yo les señalo esto, les lamento leer estas cosas, para que ustedes vean lo que es una mentalidad dialéctica que se nutre de la contradicción. Y agrega todavía, no hay nada que hacerle a eso. No se puede renunciar a la primacía de lo económico. Ustedes primero habló de la jerarquía de lo espiritual. Como cualquier marxista, la primacía de lo económico. Que no es la dirección, sino el buen sentido de la gente que debe administrar primero su patrimonio y después lo otro. Si hiciéramos en el país como cada uno hace en su casa, estaríamos salvados. Pero no si en el país se piensa que siempre primero está el espíritu y después las cosas materiales. El más grande gobernante de los tiempos contemporáneos, el estadista prudente de mayor jerarquía que ha existido contemporáneamente, es a mi juicio Oliveira Salazar. Y Oliveira Salazar gobernó 40 años, 40 años, un país pobre, pobrísimo de recursos, pobrísimo de gente, para colmo un país, un imperio ultramarino, sin escuadra y sin ejército. Y se propuso esta divisa cuando empezó su tarea, primero en 1926 y definitivamente en 1928. ¿Qué es primero? ¿Ser mejores o estar mejor? Y se decidió por lo primero. Primero es ser mejores. Y Portugal fue preservado de la guerra civil. Fue preservado de la Segunda Guerra Mundial estando en medio del campo de operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Y preservó su imperio, es el único imperio. Es el único imperio en el cual la gente negra no admitió bajo todas las presiones del mundo entero rebelarse contra Portugal. Porque en Portugal viven con la dignidad de personas, con el trato de honor debido a las personas. No ha habido conjura capaz de conmover las provincias ultramarinas del imperio portugués. Y el lema de este hombre no fue primero la prosperidad y después la inteligencia. Primero ser mejores. Primero ser portugueses como Dios manda. Y después lo otro. Otro viene como añadidura, porque así está escrito además. Se habla este lenguaje cuando no se tiene fe. Yo comprendo que un hombre que no tiene la fe sobrenatural, la fe de Cristo, cuando medita en las cosas de la política, no puede hacer jugar sino factores humanos, demasiado. No puede tener de ninguna manera un sentido del gobierno providencial de la historia. No puede tener el menor sentido de lo que significa la encarnación del Verbo de Dios y su inserción en la vida y en la historia del hombre. Es lo que nos pasó en el 55. El que venció a Perón fue Cristo. Y los primeros en traicionarlo fueron los cristianos. Hay una cosa que hay que decir. ¿Por qué no hubo mártires cuando la persecución de religiosa de Perón, a pesar de la violencia? ¿Qué pasó en las iglesias cuando entraron a saquearlas, incendiarlas, destrozarlas? No había un solo sacerdote. Habían huido todos. En un diálogo un sacerdote le decía al otro: ¿cuántos vamos a morir de nosotros? Y le contestó el segundo: ¿tú te crees que los mártires se dan así como así? Para que haya mártires, hay que merecer los mártires. aunque el martirio es fundamentalmente un mérito de Cristo, necesariamente tiene que haber una participación del hombre. El martirio no se da así, gratuitamente, por la voluntad de los hombres. Esa es la realidad. Se invocó la cruz hasta que cayó Perón y después se la retiró de todas partes. Y el primer ministro de Educación, que era el católico de la Archicofradía del Santísimo Sacramento del Oro Magno, restableció la ley 1420, la ley de enseñanza laica, y entregaron todas las universidades a los elementos marxistas y ateos. Estos son los frutos finales, porque los que enseñan en las academias militares son las criaturas de la reforma universitaria, y al militar le ponen una mentalidad antimilitar, civilista, democrática y jacobina. Y por eso en las academias militares de la Argentina no se lee la correspondencia entre San Martín y Rosas, para que no se sepa lo que pensaba San Martín de la dictadura y de la dictadura total, para que se ignore el pensamiento del verdadero soldado que hizo la independencia de la nación argentina. Estas son las realidades. En verdad, no es que uno se sienta ni siquiera pesimista, no puede serlo, porque uno es una persona de la esperanza, de la esperanza sobrenatural. En realidad, lo que precisamente crea esta pasividad hasta el día de hoy, quiera Dios que mañana se produzca una reacción, que tiene que producirse, porque de lo contrario es la derrota total, es la entrega total. Pero eso sí, ustedes se dan cuenta que lo fundamental de todo está en la mente, está en la inteligencia. Cuando tú haces una cosa y no conoces bien la razón por la cual la haces, y no sabes bien lo que tienes que defender y lo que tienes que combatir a muerte, todo lo demás es inútil. Todo comienza en la inteligencia, todo comienza en la inteligencia. Por eso en el principio está la inteligencia creadora, el verbo creador. Nosotros somos criaturas de la inteligencia de Dios, de la palabra de Dios. Y por lo tanto lo primero es la mente, clara, lúcida, que sabe el fin y que es capaz de escoger los medios que llevan al fin. Pero mientras nosotros vivamos en esta confusión dialéctica de la soberanía política con la soberanía popular, mientras nosotros, a pesar de como cristianos afirmamos la prioridad de los valores del espíritu, subordinemos esos valores a la prosperidad material, que finalmente nos aferra a lo poco mucho que tenemos,